pava, de la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Minutitos han pasado de las 12 en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Volvemos, damos inicio al tercer y último bloque en esta Pone la Pava de hoy, sábado 13 de marzo. ¿Cómo se nos va el programa? No hay tiempo que nos alcance nosotros. Bueno, vamos a recibir, estamos ya acá en el piso, en la mesa, donde armamos la radio dentro de la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, con invitado. Y el invitado de hoy tiene que ver con algo que dijimos al inicio del programa, viene desde la vecina localidad de Las Calles, en donde desde hace rato se viene organizando la vecindad para estar preparada la comunidad de frente a los incendios que todos los años lamentablemente nos afectan estas zonas. Esta serranía. Oscar Dufú, vecino de Las Calles. Oscar, ¿cómo te va? Buen día, gracias por llegarte hasta acá. Buen día, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para contar un poco la organización que estamos tratando de formar desde Las Calles y localidades aledañas. Bien, bueno, acá está el texto de la convocatoria que está circulando por WhatsApp. Se define como un grupo de autoconvocados, vecinas, vecinos de Las Calles, que desde hace unos meses han comenzado a reunirse intentando conformar un equipo de brigadistas, le llaman así, brigadistas, que se ocupe de la prevención y el combate del fuego en estos territorios. Exactamente, son vecinos autoconvocados que ya desde los incendios del 2014, fueron cuando fue la canonización del cura, que fue ese hecho. Después de esos incendios, se fue charlando con parte de las barriadas donde allá se denomina ahí la zona del Buda, que ellos empezaron a organizarse también, y la gente del Bajo, donde pertenecemos nosotros. Cuando dice el Bajo, la gente que está más cercana a la escuela, a la plaza, esa zona de la localidad de Las Calles. Exactamente. En esa época empezamos a charlar un poco qué hacer antes, cuando tengamos un tema de un incendio puntual. Salió el tema de poder hacer capacitaciones con bomberos, se empezaron a hacer algunas capacitaciones con bomberos, después se diluyó un poco, porque empezaron a agarrar unos años que fueron medio húmedos, entonces como que se diluyó ahí. Pero la gente de la barriada ahí del Buda logró juntar bastantes elementos, herramientas, y se han organizado. Y nos quedaba la organización de la parte del Bajo, que sería. Después, en el incendio del 2019, que fue también otro que marcó ahí, ahí se planteó realmente empezar a hacer algo bien organizado. Después nos tocó el tema de la pandemia, que nos frenó todo, y estamos tratando de retomar ya desde fines del año pasado y este año para que no nos agarre desprevenidos en futuros casos de incendio u otras cosas. Bien, y más o menos, ¿qué cantidad de vecinas, vecinos se vienen reuniendo o por lo menos vienen charlando de este tema, de conformar la brigada? No, ahora somos, por ahora somos un grupo chico, por eso hemos hecho esta ampliación de esta convocatoria abierta. El tema de las brigadas nace porque no hemos sumado un colectivo que se está armando en todo el, en toda la serranía de Córdoba, que se llama Creando Brigadas Córdoba. Uh-huh. Es un colectivo que en este momento está agrupando a 37 brigadas en todas las serranías. Que ya se fueron organizando esas brigadas. Claro, de las cuales, de las 37 esas brigadas que están en formación y conformación, ya hay 7 que trabajan, están trabajando activamente, uh-huh, junto a cuarteles bomberos, porque eso es bueno rescatar. Nosotros se está tratando de formar que la ciudadanía tome conciencia en tanto en la prevención, si en el momento del ataque al fuego, y después en la remediación, que serían los 3 pilares fundamentales, uh-huh, que tenemos. Esas 7 brigadas están trabajando junto a bomberos, junto a las algunas municipalidades, junto a Defensa Civil de las municipalidades, en forma conjunta, tienen sus seguros, sus equipos de protección personal, todo. Serían los modelos a seguir. Bien. Yo recuerdo, y acá en Tras la Sierra tenemos la experiencia del consorcio Champaquí, un poquito más al sur, en la zona de San Javier, que ahí encontraron esta gente, estos vecinos que conformaron, encontraron una figura legal dentro de la provincia de Córdoba, que es esta de los consorcios de prevención de incendios forestales. Que, como vos decís, algo similar quizá a esto de las brigadas, trabajan en la prevención y también trabajan coordinado con los destacamentos y cuarteles de bomberos. En este caso, ¿cómo es lo de brigadistas o brigadas? ¿Es una figura distinta a la de los consorcios? ¿O tiene que ver con eso? ¿No tiene nada que ver? ¿También está contemplado en la legislación? Serían dos cosas diferentes, porque los consorcios se circunscriben, digamos, al ejido, a la pedanía. El consorcio es parte de una pedanía, está bien marcado los límites, no se pueden exceder más de eso, y normalmente serían como un complemento al trabajo de prevención y de los bomberos. Bien. Las brigadas, en este caso, algunas, las que están trabajando activamente, trabajan con destacamento bombero y pueden ir a otros lugares, ah, donde, claro, sea necesario. O sea, la diferencia principal es el, claro, territorio en donde pueden trabajar. Exactamente. Un consorcio queda circunscripto dentro de la pedanía donde se conforma, los brigadistas, las brigadas, pueden viajar a otros lugares. Pueden viajar a otros lugares. El caso este que conocemos, cuando el incendio ahora del año pasado, cuando las brigadas, sobre todo, se llaman la Chabascate, Colibrí, después hay una que está en Salsipuede, que está en formación, que los chicos esos fueron a trabajar, fueron convocados por cuarteles y fueron a laburar a todo lo que sería en la zona del norte, el incendio del norte, que era donde más faltaba gente y donde no llegaban, porque son las zonas más de monte. Claro. Siempre y cuando, porque el tema de bomberos se circunscribe mucho a lo que tratan de lo que es interfase y las zonas pobladas. Claro, exactamente. Cuando vos mencionas interfase y zonas pobladas, tiene que ver con que muchas veces bomberos, si lo que se está quemando es solamente monte, a veces no acude con la premura que sí lo hacen cuando está cerca de vivienda, ¿no? ¿A eso te referís? Exactamente. Para eso serían las brigadas. La brigada podrían ir a hacer frente, además de trabajar en la prevención, a hacer frente en la defensa de la quema de monte. Exactamente. Es como hay una brigada acá que sería la brigada madre, que es Defensa Verde. ¿En dónde está ubicada? Ellos nacieron en Punilla, sí, digamos, uh-huh, entonces en la zona de Punilla. Ellos trabajan con el servicio, con el Plan Nacional de Manejo de Fuego. Bien. Pero están circunscriptos a todo lo que es territorio nacional. Ajá. Todo lo que es área. Parques nacionales. Parques nacionales, claro, reserva. Ellos son los que trabajan ahí. Uh-huh. Que son los que un poco están peleando, y junto a este colectivo de Creando Brigadas Córdoba, peleando por una ley, a ver si se puede tratar este año, una ley a nivel provincial que reconozca estas brigadas. Claro. Reconozca esta brigada y puedan ser llamadas en caso de emergencia por los cuarteles bomberos y que se trabaje en conjunto. Eso es el tema, que no se quiere hacer algo disociado, sino, uh-huh, es que ha salido que mucha gente, hay un gran porcentaje de gente que por ahí no va a bomberos, porque tienen otro tipo de digamos de estructura, ¿viste? Claro. Una estructura más piramidal, más están abocados a lo que son también accidentes, claro, a todo lo que es incendio estructural. Entonces, bueno, y hay gente que por ahí quedó en una nebulosa, que por ahí quiere trabajar, pero más en la parte de lo que sería el forestal. Claro. Bien. Y eso sería, estamos buscando ahí, se está buscando el amparo jurídico, digamos. El amparo. Perfecto. En la ley. Claro, aparte cuando suceden los incendios es como que la mayoría de la gente quiere ayudar, colaborar, participar y bueno, al no tener como una formación, entre comillas, no sé si se la denomina de esa forma, muchas veces no se deja pasar a los vecinos, vecinas para participar porque no saben las técnicas, etcétera. Y bueno, está buenísimo que se generen estos espacios en donde se puedan aprender las formas para en los momentos que hace falta justamente poder estar ahí, ¿no? Accionando y apagando esos fuegos que son siempre, bueno, terribles, devastadores, ¿no? Exactamente, eso es lo que se está buscando. Se está buscando que la ciudadanía también tome conciencia y esté preparada. Claro, exactamente. No es algo raro. Normalmente en zonas, en Catamarca existen, por ejemplo, las brigadas que son directamente, son pobladores que no pertenecen a los bomberos voluntarios, claro, y que actúan justamente en incendios forestales. Después hay otras brigadas en el sur, todo, pero ya son rentadas, son especializadas para eso. Lo que se está buscando es eso, que el ciudadano común sepa qué hacer, claro, en el momento del fuego, cómo ayudar, cómo actuar. Obviamente primero está la prevención. También el tema esto de la brigada es la prevención, el tema es hacer los reconocimientos de campo, saber dónde están los cauces de río, claro, dónde se pueden hacer pequeños diques para si hay que montar bombas para poder acceder con las líneas para el ataque fuego. Son muchas actividades que se pueden hacer para prevenir. Y también eso sí, darle a la ciudadanía, porque es verdad, esto, hablando con bomberos y los que han estado y hemos estado en fuego, el que no sabe hacer por ahí molesta más que si se quedara a un costado. Entonces es saber qué hacer, cómo ir, qué ropa usar, hasta cosas, pequeñas cosas, que por decir, no ir con zapatillas. Son cosas, claro, fundamentales. Sí, sí. Pequeñas, claro, cosas son elementales. Ir a apagar un fuego en Ojotas es como complicado, ¿no? Y sí, claro, por ejemplo. Sí. Claro, sí. Exactamente, que por ahí en el momento que uno... ¿viste? Sí, sí, no se lo piensa, pero bueno, es algo que es fundamental, claro. Todo esto, lo que es el manejo, evitar lo que ha pasado con allá en San Esteban, que un chango... todos sabemos que fue que lo agarró el fuego, que por ahí esas cosas, viste, saber cómo se maneja el fuego, cómo son los vientos, cómo hacer para escapar la comunicación, si uno va y se mete, no ir solos, claro, sin comunicarse, porque ha pasado que han armado contrafuego y han quedado encerrados hasta bomberos propios. Claro, claro, el tema del viento es esto, un tema, cómo manejar eso. Y son pequeños conocimientos que hay que tener, que se pueden, que con capacitaciones que deberían ser normales, sobre todo para la gente que vive... Totalmente. Que está metida muy en monte adentro, que quiere estar ahí en lugares no urbanos, que deberían saber. Sobre todo la limpieza, los alrededores, como más o menos mantener un perímetro limpio. Claro. O por lo menos... para no llegar a decir, bueno, no, porque también mucha gente dice, no, pues yo no quiero limpiar todo. Pero bueno, pero por lo menos tener una calle, un lugar de entrada o salida. De acceso, claro. Acceso que sea como para poder ahí actuar. Claro. Pero bueno, es todo un trabajo que se va haciendo medio de hormiga, que debería haber sido ya de hace muchos años para evitar esto. Sí, porque es una zona de incendios, claramente, más allá de que uno quisiera que no suceda, a veces por cuestiones climáticas de mucha sequía, se da, lamentablemente. Sí, acá tenemos eso, tenemos la cuestión climática, que cada vez los veranos son cada vez más tórridos, tormentas muy fuertes, que son muy eléctricas, que terminan no lloviendo y pueden provocar incendios, y también la cuestión inmobiliaria. Sí, sí, sí, también, tenemos, claro. Sobre todo en la zona, por ahí acá, la cuestión inmobiliaria, digamos, lo que sería el circunscripto acá, lo que serían las calles, ¿no? Está un poco más controlado con el tema de los incendios, pero ya hemos visto lo que fue el Ullava, San Javier, todo ese incendio, y justamente como Sierra Oro, que van a hacer un acueducto para aquella zona. Claro. Igual que lo del norte, lo que ha pasado en el norte, que se han dejado quemar campos para después usar el uso agropecuario y desmedido. Que eso es la colación que desde el 99 hasta el 2005, que era el momento que todavía no está tan en auge el tema del valor de la soja ni los agronegocios, se hizo un buen manejo en todo el norte, un buen trabajo, una buena campaña, que era el manejo agropecuario sin fuego. Evitar todo tipo de fuego y poder hacer manejo de los campos sin fuego. Que eso después se dejó de lado. Se dejó de lado porque tampoco no es rentable en el momento. Es una rentabilidad más sostenida en el tiempo. Pero bueno, después se lo dejó de lado, no se hacen más esas capacitaciones, y es lo que ha pasado, que cada vez en el norte, cada vez la frontera agrícola, cada vez invade más campo. Claro. Y de lo cual ahí tenemos un caso de desalojo, ¿no? Desalojo. Ramón Agustamante. De Ramón Agustamante. Y Oscar, ¿ustedes están juntándose algún día en particular, en algún espacio? ¿Ya tienen como una organizado algún día, horario? Y hoy sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de la EDA, en las calles. Es una reunión abierta para realmente saber quiénes están interesados, más o menos plantear, y de ahí ver qué días nos podemos juntar. Claro. La reunión de hoy entonces está convocada para vecinos de las calles, de Nono, Arroyo de los Patos, de toda esta zona, que se quieran sumar, o por lo menos ir a conocer cuál es la idea, cómo se va a trabajar y demás. Están invitadas todas estas personas que quieran acercarse. La reunión es abierta, 18 horas, hoy sábado 13 de marzo, Plaza La Eda, la placita de las calles. Exactamente, una reunión abierta, vamos a tratar que sea algo rápido, para explicar más o menos cómo es. Sabemos que está también, hay una inauguración ahí en la plaza del Pino Justo. Claro. ¿Qué hay hoy? Sí. ¿Qué se inaugura? Se inaugura la escultura. La talla del pino claro. Que se secó. Ah, mirá, el pino que se secó, ¿quién lo talló? Un chango de acá de Nono. ¿Manuel? Creo que sí. ¿Manuel Álvarez? No sé bien yo, ¿no? Pero sí, podría ser, sí. Sí, él lo talló todo, está muy lindo. Así que, bien. Así que bueno, va a ser una reunión y las próximas vamos a tratar de que sea para empezar a hacer los reconocimientos del área. Buenísimo. Bueno, Oscar, quedamos ahí en contacto para cualquier novedad o cuestión que quieran difundir. Acá le ofrecemos el espacio. Listo, estamos ahí en contacto, ya sabemos, y las próximas novedades se las vamos a ir pasándoselas. Buenísimo, charlamos con Oscar Dufour, vecino de la localidad de Las Calles, integrante de este grupo autoconvocado de vecinas y vecinos que están conformando una brigada para la prevención y el ataque a los incendios forestales en nuestra zona. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Atento, atenta, soy el agrico responsable popular para poner la pava. Hoy, 10 de marzo de 2021, nos encontramos aquí con la presencia del señor ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso. Estamos ahora mismo en el dispensario de Las Rabonas. Nos gustaría que nos cuente por qué su presencia aquí en el dispensario. Buen día, ¿cómo le va, Cardoso? Buen día a toda la audiencia. En realidad, hoy venimos a visitar lo que es el centro de salud de Las Rabonas. Es un gusto estar con nuestro jefe comunal. La verdad, hace tiempo que teníamos planificado venir y conocer no solo Las Rabonas, sino todo el primer nivel de atención que tiene Tras la Sierra. El tiempo, conforme a lo que es la pandemia, nos va limitando a veces poder llegarnos al interior, pero la intención es conocerlos a todos, articular lo que es los distintos niveles de atención con nuestros dos hospitales provinciales, tanto el de Villa Dolores como el de Mina Clavero, ya que estamos haciendo obras importantes. Ustedes saben, el hospital de Villa Dolores está haciendo una ampliación muy importante, va a contar muy en corto plazo, es decir, en breve, con tomógrafo, con angiógrafo, y el hospital de Mina Clavero, el hospital Velodi, ustedes saben, en este momento tiene una ampliación muy importante, que es un hospital modular de 700 metros cubiertos, donde vamos a dar distintos tipos de prestaciones. Así que la idea era visitar a nuestra gente de Las Rabonas. Creo que es importante poder coordinar, ¿sí?, acciones y planificar lo que es nuestra prestación en salud, sobre todo en un contexto muy complicado que estamos viviendo, que es una pandemia COVID. Entonces hay dos ejes principales que son en este momento la premisa, que es la detección, el aislamiento de los casos positivos y la programación y la aplicación de la vacuna a medida que vayamos disponiendo de todos los envíos que hace Nación. Actualmente está terminando la temporada de verano que tenemos aquí en la provincia. Ha habido una numerosa concurrencia de gente, tanto local como otras provincias. ¿Hay algún tipo de estadística o algún tipo de datos para saber cómo fue el tema del contagio o circulación aquí en la provincia? Mira, con respecto a lo que hemos tenido, los datos estadísticos que tenemos conforme a lo que ha sido la circulación de las personas, el aumento exponencial que se da en estas zonas turísticas siempre para la temporada ha sido muy buena, ¿sí? Y el trabajo que se viene haciendo desde el sistema de salud, principalmente del primer nivel de atención en lo que es la vigilancia, la detección, el diagnóstico y el aislamiento de las personas positivas, viene dando muy buen resultado. En este aspecto estamos coordinando de la misma manera con todos los actores y los grupos de riesgo para que puedan acceder a la vacuna. En este aspecto, tal cual son las premisas, el equipo de salud, el personal de seguridad, el personal docente, los mayores de 70 años. La idea es estar presente, como decíamos recién, en todos los niveles de salud con estas premisas, pero de la misma manera no olvidarnos de lo que son las patologías prevalentes. Es decir, tenemos que seguir asistiendo a nuestra comunidad con lo que es la patología habitual, el control de embarazo, el control de niño sano, ¿sí? El calendario de vacunación de nuestros niños, que es tan importante como la vacunación COVID. ¿Sí? Y de la misma manera tener el cuidado de las patologías crónicas como es la diabetes, la hipertensión, ¿sí?, las dislipemias. Así que en ese contexto hoy es el motivo de la presencia nuestra en el centro de salud. Aquí en el Valle actualmente hay miles de turistas, no se está hablando de ningún tipo de contagio. Estamos todos asombrados porque en un momento es todo el mundo se contagia con presencia. ¿Qué es lo que está pasando, usted cree? No, en realidad creo que han sido muy efectivos los protocolos que se llevan adelante. Ustedes saben que hoy la gente adhiere, ¿sí?, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a una pileta, cuando uno va a determinados lugares turísticos, hoy los requisitos y lo que son los protocolos para la bioseguridad están al día, y eso la gente lo percibe y lo asimila de alguna manera, y hoy está dando sus resultados con el objetivo de que no se generen brotes, ¿sí? Entonces creo que se viene haciendo un trabajo muy importante, tenemos que seguir en esta línea y obviamente apostar, ¿sí?, a lo que es el cuidado máximo para los meses que vienen. ¿Usted cree que en base a esto no se hará una nueva restricción de circulación o cierre como ocurrió en el pasado? Mire, eso es muy variable, ¿sí?, conforme a la circulación de la patología. Nosotros sabemos que en este momento hay cepas nuevas que están circulando en toda Latinoamérica, principalmente en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, que es la nueva cepa que se aisló de Manaus. Razón por la cual uno está de alguna forma expuesto a que podamos sufrir un brote en algún momento, y eso es dinámico, ¿sí? La salud es así, es dinámica, y conforme a eso uno planifica y obviamente aplica diversas medidas conforme a la actualidad sanitaria que va teniendo en el momento. Pero en este momento creo que lo más importante es prepararnos por si viene una segunda ola, y prepararnos obviamente para aplicar la vacuna en la mayor cantidad de gente posible lo más rápido posible. ¿Cómo es el tema del recibimiento y distribución que estamos teniendo en la provincia con respecto a la vacuna? Mire, nosotros estamos generando la distribución en todos los departamentos, ¿sí? Conforme, ustedes saben, a las premisas que se vienen dando de acuerdo a los grupos de riesgo. Entonces, las vacunas se distribuyen principalmente en los hospitales provinciales y de ahí en más a cada uno de los distintos lugares donde se vacuna en cada uno de los departamentos de todo el territorio de la provincia. Así que a medida que nosotros sigamos contando con vacunas y un envío periódico desde Nación, vamos a estar presentes permanentemente en cada uno de los rincones del territorio provincial con el objetivo, como decía recién, de vacunar la mayor cantidad de gente posible en el tiempo más corto posible. ¿Cómo es la relación de usted con la ministra Carla Bisotti? La relación con el Ministerio de Salud de la Nación es excelente, ¿sí? Es más, hoy a las 3 de la tarde tenemos Consejo Federal de Salud, que se hace de manera virtual. Lo tenemos todas las semanas, analizamos todas las problemáticas, no solo a nivel nacional, sino que cada uno de los distritos tiene, y obviamente planificamos las políticas que vamos implementando tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias. Usted ha traído un equipo como donación, como entrega acá al dispensario. ¿Tiene idea de específicamente qué se entregó? Mire, hemos traído distintos elementos que nos había pedido nuestro jefe comunal. En realidad la idea es ir aprovisionando y aportando a medida que va creciendo. Ustedes ven las obras que está llevando adelante nuestro jefe comunal, que lo está ampliando al centro de salud. Eso es algo muy bueno porque cada vez va a haber más prestación, ¿sí?, para nuestra comunidad de las Rabonas, razón por la cual la idea es, hoy trajimos una parte del equipamiento que nos solicitaron, que son desde las estufas para esterilizar el instrumental que tiene de odontología, como también cajas de instrumental para suturas, termómetros, tensiómetros y demás aparatología, otoscopios. Entonces lo que necesiten y lo que esté al alcance del gobierno provincial va a estar presente, no solo con las Rabonas, sino con todo el corredor y todos los distritos que tiene Traslasierra. Perfecto. Por último, le quiero preguntar por el hospital de Mira Clavero. En el Valle hay una gran queja hacia el hospital, falta de insumos, falta de personal, ahora hay un cambio de director. No sé si su presencia en el Valle también tiene que ver con eso. Mire, en realidad el cambio de las autoridades corresponde a distintas etapas que uno va planificando, lo que son las actividades que uno va desarrollando en la red hospitalaria que tenemos nosotros en todo el territorio de la provincia. En este momento todas las dificultades que tengamos las vamos a ir resolviendo, ¿sí? Nosotros aquí en Traslasierra y en todos los distritos, en todos los departamentos que tiene el territorio de la provincia, actuamos de manera conjunta con la autoridad local, con nuestros legisladores y obviamente, ¿sí?, con el Poder Ejecutivo, coordinando, ¿sí?, lo que es la asistencia de todas las necesidades que tienen las comunidades, así que tengan la plena seguridad que las urgencias que tenga ahora la comunidad de Mina Clavero las vamos a resolver. Pero como te decía recién, el cambio de autoridades principalmente es objetivo de una planificación conforme a lo que nos estamos preparando para una segunda ola, ¿sí? Y obviamente uno va, ¿sí?, cambiando los roles, porque la gente que sale va a tener otro rol, sigue dentro del sistema de salud, ¿sí?, obviamente con una actividad diferente, puesto que tenemos un objetivo en este momento para un primer semestre del año distinto. Perfecto. Bueno, Diego, le agradezco mucha atención para poner a Pava. Muchas gracias y saludos a todos. También estuvo presente una comitiva del señor Ministro de Salud y funcionarios locales como Mariano Ceballos, intendente de Nono, y el legislador Alfredo Altamirano. Bueno, esto es todo desde el pueblo de Las Rabonas, entrevistando al señor Ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el señor Diego Cardoso. Deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mi vena. Nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tu beso. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Mi memoria deshilachada que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Establecemos ahora comunicación telefónica. Vamos a charlar con Vicky Gauna, ella es abogada del Movimiento Campesino de Córdoba, para que nos cuente en qué situación se encuentra Ramona Bustamante, campesina del norte cordobés, emblema de la lucha del movimiento campesino, que bueno, en los últimos días se ha conocido una orden de desalojo, una más de las tantas que ha resistido Ramona Bustamante allí en el norte cordobés. Vicky, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están escuchando? Bueno, bien. Para poner en contexto y en situación, contanos un poquito qué es lo último que se conoce, ¿no?, de la causa que llevan adelante en contra de Ramona Bustamante y su familia. Bueno, lo que se conoció es un fallo de la jueza de primera instancia de hace un mes, de un juicio de desalojo que los señores Escaramuza le han realizado a Ramona. Si es el primer juicio de desalojo, y hay muchos juicios ya anteriores, este puntualmente es un juicio de desalojo, tomando como base cierta para este juicio de desalojo un convenio de desocupación que le hicieron firmar a Ramona hace más de 25 años, que toma ese convenio de desalojo para realizar luego ese juicio. Bien, vamos a poner un poquito en contexto también aquí quienes por ahí no conocen el caso, ¿no? Ramona Bustamante es una campesina mayor de edad, está por cumplir, entiendo, 95 años, ha sido nacida en el campo donde la pretenden expulsar, y también viene de generaciones ese lugar, ¿no? Una posesión y un habitar el monte durante varias generaciones, ¿no es así? Sí, ella es poseedora ancestral, como decía, vive hace 94 años en ese campo, hace 46 en ese extremo del campo, porque ella se va a vivir en esa parte del campo cuando se casa, y la otra, bueno, la situación es que aquí comenzaron a vivir sus hermanastras y su madrastra, digamos así, que se habían casado con su papá, y cuando ellas se van de ahí, ese lugar tiene título, y venden el título, hacen una declaratoria de heredero, no le incluyen a ella ni a sus otros hermanos que no eran de esa familia, y la excluyen y la venden. Entonces, luego de eso vino un derrotero de sentencias y más sentencias absolutamente injustas, donde, bueno, la seguimos peleando judicialmente, pero también en ese territorio. Claro. Bueno, ¿querés contar también cómo se llama el territorio, el campo, el lugar donde reside? Discúlpame, ¿puedes repetir? Las Maravillas del Pareje. Sí. Las Maravillas. Es al muy cerquita de Sebastián Elcano, al noreste de la provincia de Córdoba. Perfecto. ¿Y qué intereses hay detrás de estos hermanos Escaramuza? ¿Qué pretensión tienen con esos campos? Ellos pretendían principalmente topar el monte y hacer oleaginosa, lo que hacen en Uncativo. Ellos son de Uncativo. Ese era su interés. Ese fue su interés cuando hicieron la compra a través de otra persona que era el padre, era el marido de la madrastra de Ramona, trabajaba con ellos en Uncativo. Y a partir de ahí hacen toda la maniobra estafatoria para la venta de este campo y sabiendo que estaba ocupado por una persona, ¿no? Por Ramón. El principal problema judicial, jurídico, es que hay una confrontación de derechos entre el derecho a la propiedad, qué cosas se han podido probar, el derecho a la posesión. Y bueno, la discusión es en el campo y en los tribunales, ¿no? Todo el tiempo ha sido esa discusión, la afrenta por parte del agronegocio en el campo, pero también en los tribunales. Y ese campo lo quieren para la soja y por eso han hecho, lo primero, los que fueron haciendo en esa época que no que se han chivado, han pedido permisos de desmonte. Eso es lo que, bueno, también comenzamos a salir a denunciar. Esos permisos de desmonte, por supuesto, no archivados, no podría desmontar como quiso desmontar en su momento en ese lugar. Si bien es un parche, hoy renovándose el monte alto y monte renovándose, no se puede desmontar para sembrar soja. Uh-huh. Entonces, hoy el valor que pretendía estos empresarios no lo tiene. Claro. Entonces es la defensa de Ramona, de Orlando, de muchas campesinas y campesinos que hoy utilizan también ese campo para la producción, y también es la defensa de su monte, ¿no? Claro. Es un monte en el medio de un sojal. Sí, sí, sí. Porque en toda esa zona ha sido, bueno, lo que le hicieron a Ramona fue un modo grande en todo el 2000, del 2002 en adelante. En toda la zona. Uh-huh. Ha habido muchísimas Ramonas en el norte y en el noreste, sobre todo en la provincia, con esta misma forma de operar en el campo y en los tribunales. Pero bueno, acá no sabían que se iban a topar con una mujer de la fortaleza, Ramona Bustamante, y tampoco con compañeros del movimiento campesino y de las otras organizaciones que fueron fumando, y mucho menos de que le íbamos a pelear como gato panza arriba en los tribunales hasta las últimas consecuencias. Está clarísimo. Bueno, recuerdo hace 10 años aproximadamente una conversación aquí desde la Radio Grito Nono con la propia Ramona. No es la primera que pasa de estas situaciones. Pero contanos puntualmente, ¿hay una orden? ¿Tiene fecha? ¿Cuáles son las acciones del movimiento campesino que se vienen planteando de cara a esta última situación, ¿no? Bueno, esta sentencia sí tiene fecha. La sentencia le dio 10 días para el desalojo, pero fue una sentencia que se apeló y ahora estamos esperando que se resuelva esa apelación. Entonces, bueno, no tenemos una fecha específica. Sabemos que la jueza de primera instancia falló en contra, pero ya se apeló, apelamos con el otro abogado. Uh-huh. Y ahora la espera de que salga de los tribunales y haciendo algunos otros planteos en forma paralela también. Bien. Bueno, desde aquí, desde el Valle de Tras la Sierra, desde la Radio Comunitaria Grito, todo nuestro apoyo, un abrazo para hacerle llegar para Ramona Bustamante y también para la gente ahí del Movimiento Campesino de Córdoba. Vamos a seguir atentas a cómo sigue esa lucha, ¿no? Le agradezco mucho que estén lo fundamental que son los medios para nosotros en este momento, que se hagan conocer lo que está pasando en esta zona. Bueno, estamos para eso. Bueno, Vicky, un abrazo grande, estamos en comunicación. Bueno, ahí hablábamos con Victoria Gauna, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba. Nos da estas novedades allí en el norte de nuestra provincia. Una vez más, una orden de desalojo, resistiendo allí doña Ramona Bustamante en el monte. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Se nos fue el programa de Mambo, un y cuarto ya, Sol. Ya está César Ramírez acá que nos está expulsando. Porque es su horario, ya tendría que estar arrancando para saber quiénes somos. Pero bueno, a ver, ¿está César Ramírez por acá o no está? Hola. Sí, acá estoy, he hecho una furia. ¡Ay, está rabioso! Bueno, ya le vamos a dejar. Y tenemos todavía un par de cositas para contar. Una es un mensaje de Juancito que dice: grosísima Juana Molina en todas sus facetas. Sí. Recomiendo música del mismo palo a Tash Sultana, dice, de Canadá. Ajá, vamos a escucharla entonces. Buenísimo. Bueno, buena recomendación. Y tenemos que contar dos cositas más sobre el final del programa. Una tiene que ver con el anuncio que hicimos de cómo hacer para acceder a los descuentos del 15% de YPF para el personal educativo. Usted no sé si sabe que en el día de ayer se dio a conocer un nuevo beneficio que incluye a docentes, directivos y maestranza de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, y que se suma a un beneficio ya vigente para personal de salud. Tiene que ver con un 15% de descuento en la carga de combustibles en las estaciones de servicio YPF de todo el país. También te dan el desayuno ahí en el bolichito. No sé si es gratis o con descuento, eso no está claro, se supone que es gratis. Y, bueno, algunos otros beneficios, todo dentro de la YPF. Podrán realizar también el escaneo de su vehículo en boxes de manera gratuita. No sé qué significa. Si yo llevo el 12, ¿me lo lavan? No creo. No, lo escanean. Ah, lo escanean. Claro, o sea. Pero se le va, si me lo escanean, no le anda mal el escáner, se le escena de tierra. No, sí. Bueno, no sé. Y otras cosas fulgurantes también. Está bien. Bueno, ¿cómo haces? Todo el personal educativo que quiera acceder a este beneficio deberá registrarse al sitio en personaleducativo.ipf.com. Entrás ahí, tenés que llenar un formulario, tenés que escanear o hacerle una foto al recibo de sueldo. Y para otro, eso para el 15% de descuento. A mí ya no. ¿Usted ya aprobó? No, ya estoy fuera ya del sistema. ¿Usted ya se jubiló? Claro. Ah, bueno, entonces ya cobra la jubilación de privilegios, me imagino. Oh, sí, ojalá. Mejor no te cuento, dale, sí. Así terminemos con esto, por favor. Bueno, por favor. Hay que, bueno, si vos tenés, sos socio de Serviclub, sí. Y aparte trabajás en el sistema educativo, es más fácil. Pero bueno, hay que ingresar a la página de IPF y cargar los datos ahí, a ver si te llega el beneficio. Yo lo voy a implementar y después le cuento. El sábado que viene le cuento si me salió. Buenísimo. Si me escanean el coche. Bueno, me parece una muy buena iniciativa que podrá extenderse al resto de la población. A la brevedad. Estaría propongo. Bueno. Estaría muy bueno. Anunciaron eso y después anunciaron que sube 8% el de la nafta. Sí, claro, una cosa. Claro, así. Bueno, nos vamos, ¿sabes con qué nos vamos? Sí. ¿Lo conoce Eduardo Galeano? ¿Cómo no? Bueno. Grande, muy, muy grande. Nos vamos ahí con la palabra de don Eduardo Galeano, si no le molesta a usted. No me moleste Galeano, me molesta el tiempo. Bueno, está bien, es cortito. Está enojado, César. Y porque tiene que ver con la fecha 13 de marzo del año 2012, murió en Cochabamba, Bolivia, Domitila Barrios de Chungara. ¿Sabe quién fue Domitila Barrios de Chungara? Nacida en Yallagua, Potosí, República de Bolivia, el 7 de mayo de 1937, fue una destacada líder del feminismo boliviano. Uh-huh. De familia humilde, dio numerosos testimonios acerca del sufrimiento que tenían los mineros de su país. Uh-huh. Fue famosa por su lucha pacífica contra las dictaduras de René Barrientos Ortuño y de Hugo Banzer Suárez, uh-huh, en el vecino país de Bolivia. Y esto, y con eso nos vamos, quedan anotadas todas las personas de hoy para el sorteo el próximo, uh-huh, sábado. Aguanten, sí, juntamos un par de alfajores más. Esto dijo Eduardo Galeano sobre Domitila y con eso nos vamos hoy. Quédense porque ya está César y ya están los músicos invitados de hoy para... Todos furiosos. Para saber quiénes somos. Están todos enojados conmigo, por favor. Bueno, nos vamos. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. A las 10. Sí. A las 10 en punto. En estos días estaba recordando, porque murió hace poco, a una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, firmaba cuando estaba todavía casada, después se divorció, 10 hijos tuvo. Yo la conocí en un pueblo minero, en Yallagua, en Bolivia, donde pasé un tiempo, en una asamblea de hombres, todos hombres, mineros. En hombres que vivían sumergidos en los socavones, ¿no?, y condenados a la vida, a la muerte temprana, porque la silicosis los mataba, o sea, el polvo de sílice de los socavones les iba convirtiendo los pulmones en cartones. Y en esa asamblea de puros hombres se alzó una mujer y a mí me sorprendió muchísimo, porque no había nunca mujeres en las asambleas de los mineros. Y con las manos así, abiertas, pidió la palabra y dijo: yo solo quiero saber, Estito, una pregunta nomás quiero hacer. Estito, quiero saber, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces ahí varias voces, todas masculinas, fueron gritando: el imperialismo, la burguesía, la oligarquía, la tecnocracia, la burocracia. Y ella, muy tranquilamente, con femenina serenidad, les dijo: no, compañeros, no. No, no, no. Nuestro principal enemigo es el miedo y lo llevamos adentro. Tiempo después, bastante tiempo después, en uno de mis viajes a Bolivia, que es un país al que amo, la encontré de nuevo a Domitila, sentadita en la plaza principal de La Paz, junto con otras 4 mujeres que también eran de la región minera, venían de Oruro, y estaban en huelga de hambre, con unos carteles torpemente dibujados, advirtiendo que iban a seguir en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura militar, que en aquel tiempo era la dictadura del general Banzer. La gente pasaba por ahí, las veía sentadas en la plaza con aquellos cartelitos y se burlaba de ellas. Por lo menos la mayoría de la gente se burlaba de ellas. Y esas cinco mujeres persistieron en su huelga de hambre y al cabo de un mes ya fueron 50 y después 500 y después fueron 5.000 y después 500.000 y la dictadura militar del general Banzer cayó. Esas cinco mujeres la habían derribado. Ellas no estaban equivocadas. El equivocado era el miedo. Queremos compartir con todas y todos ustedes una entrevista realizada durante la semana por Santiago Corona en su programa Mirador Local, que se emite de lunes a viernes por la FM Tincu, acá de Mina Clavero, en el 107.9. Entrevista con dos mujeres que fueron víctimas de abuso aquí en Tras la Sierra y que están esperando sentencia en un juicio contra sus abusadores. La ponemos en el programa, la queremos compartir porque es muy importante escucharlas. No muchas veces hablan en primera persona las víctimas y en este caso sirve, ¿no?, para saber cómo actuar, qué hacer en situaciones que se repiten lamentablemente en Tras la Sierra desde hace mucho tiempo y que por suerte de a poquito se van destapando y se van llevando a la justicia. Pedimos disculpas por la extensión del programa de hoy, de este último bloque, pero nos parece que es importante y vale la pena hacerlo. Con dos compañeras que estuvieron allí esta mañana, directa e indirectamente implicadas, o sea, víctimas de abuso de menores. Vamos a hablar. Primero, ¿cómo estás, compa? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo fue esta mañana en los tribunales de Dolores? ¿Hubo acompañamiento? Sí, la verdad que fue muy emocionante sentir eso, sentir que hay una red que nos contiene hoy en día a las mujeres, a las disidencias, a las niñas, a la hora de estas problemáticas que nos traspasan como sociedad hace cientos, quizás miles de años, ¿no? Hoy estamos acá en tribunales no solamente por nuestros casos de abuso, de haber sido víctimas de abuso infantil, sino que estamos también en un acto de visibilizar lo que nos está pasando como sociedad, de que hemos naturalizado el abuso y la violación. Eso es lo que nos interesa también tratar. Claro que sí, que buscamos justicia, buscamos que esa gente quede presa para que no siga cometiendo abusos a otros niños, pero también nos queda un trabajo muy grande para hacer como sociedad, para replantearnos dónde nos queremos parar nosotros, porque hay mil pequeños gestos que justifican los abusos y que ocurren al cotidiano. Entonces también tenemos que ir trabajando eso, tenemos que ir las mujeres, las víctimas, pudiendo hablar, pudiendo encontrarnos con las hermanas, con las redes, porque hay redes, donde hay una red feminista, hay una red de escucha y de acompañamiento hacia las víctimas de este tipo de violencia. Entonces, no solamente un acompañamiento de asesoramiento, sino un acompañamiento de decir desde el primer momento, creo tu palabra, creo lo que está pasando y te acompaño. Que bueno, que no es lo que nos ocurre en las instancias judiciales ni policiales. Entonces, bueno, estamos reforzándonos en eso. Acá mi compañera después les contará un poco más del caso en particular. Yo quiero sí decirles que soy víctima de abuso, tengo 39 años. Hoy, después de 33 años de silencio, saco esto a la luz. Y bueno, este proceso es el proceso de también sanarme, sanar mi historia, pero también sanar la historia de las mujeres, de las mujeres que hemos sido maltratadas de esta forma. Siempre que hablamos, conversamos sobre casos de abusos, aparecen otros, es decir, que no tienen nada que ver con un caso aislado. Entonces, bueno, así digo, como estar atentos como padres, como madres, como abuelas, escuchar a los pibes cuando hay signos de violencia, cuando hay incoherencias en la actitud del niño, acompañar, preguntar y dar el espacio de la confianza para que el niño esté seguro de hablar. Porque los abusadores infantiles siempre actúan amenazando a los niños, amenazando con que los padres irán presos, con que van a destruir la familia, con que nadie les va a creer. Obligando al silencio. Obligando ese silencio, que es muy doloroso, que es muy doloroso y que en sí destroza la seguridad de ese ser que está creciendo, ¿no? Porque ya nada es seguro. Todo puede ser, puede cambiar como pasa cuando un niño entra en contacto con un abusador que suele ser del entorno familiar, una persona querida que de pronto lo denigra, lo violenta, lo amenaza. Entonces el niño empieza a pensar que cualquier ser humano puede ser así. Bueno, entonces por eso, generar ese espacio de confianza para mí es como una recomendación social, generar ese espacio de confianza con el niño, de decir yo siempre te voy a creer y te voy a acompañar, y es muy importante. Bien, una sola cosa, en lo jurídico, ¿está preparado para hacer justicia sobre hechos ocurridos por ahí 20 años antes? Hay una ley que está en tratamiento, según lo que entiendo, que se llama la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Cuanto más ahondo en el tema, que como te digo, yo he presentado una denuncia recién hace 3 días sobre el abuso que tuve hace 33 años, queda una zona bastante gris, lo que entiendo, ¿no? Porque se dice que hay tiempo para esperar a la víctima que declare cuando esté lista. Pero entiendo que el juez es el que determina cuándo está lista. Si cuando es mayor de edad, si cuando pasaron 2 años, o si a los 60, cuando se animó a declarar. Más allá de eso, sí. Hacer una denuncia, reunirse con gente a conversar esta temática, acompañar otras causas, es una forma de sanarse a una misma, de sanar esa historia, de que esa historia no quede impune, porque que hoy hablemos nosotras acá, que compartimos el mismo abusador que abusa con 20 años de diferencia de una y de la otra, es una prevención para que él no lo haga más, porque lo estamos exponiendo socialmente, porque nos estamos fortaleciendo, porque lo estamos controlando. Digo, sí, así, con esta emoción del día, sí. Tiemblen los abusadores, tiemblen los violadores, porque esta red se fortalece. Digamos, atrévanse a trabajar con ellos mismos, a trabajar esa patología, a curarse a ellos mismos, porque nosotras nos estamos organizando, y después de ese nosotras, que ya es nosotres, se vienen ustedes, los hombres, que nos van a acompañar también, que nos están acompañando, pero que se van a fortalecer aún más. Bien. Me estás diciendo concretamente que el condenado, entiendo que condenado hoy, también es tu abusador. O sea, con mi compañera hoy, que está haciendo su juicio en este momento, compartimos el abusador. Uh-huh. Hoy están siendo juzgados los dos, hombres, sí, el tío y 60 y pico de años, sí, que abusaron de ella. Uno de estos también abusó de mí con otras personas. Es decir, que también es importante ver eso, de que hoy, aquí en Tras la Sierra, hay abusadores que están trabajando en red. Ajá. Bien. Bien. ¿Podemos hablar con ella? Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos por hablar así de claro públicamente sobre esto. Es importante el ejemplo, me parece, de enfrentar esto y generar respuestas. Sí. También quiero decir una cosita más. Lo que quieras. Lo que quieras. Hay en Tras la Sierra, para la gente que quiere iniciar denuncias, para la gente que necesite acompañamiento, hay Red Feminista, hay compañeras, ¿cómo eran los nombres de las agrupaciones? Está el colectivo de género detrás de la sierra. Está Casa Diversa detrás de la sierra, que son dos grupos que están en Facebook, donde la gente puede contactarse para recibir un puntapié inicial, un acompañamiento. Bien. Una cosa más y ya te dejo, porque cuando yo empecé, hace 5 o 6 años que estoy haciendo el programa, cuando empecé, empezaron a salir en la prensa regional y demás casos, y alguien me decía, un funcionario me decía, no, lo que pasa es que esto ahora aparece, pero esto es una práctica, o sea, es algo que lamentablemente está muy arraigado en la sociedad transerrana, y los pactos de silencio alrededor, con aterradora equivalencia a a este delito, crimen. Claro que sí. El silencio de alguien que lo sabe es complicidad. Es complicidad, digamos. Si yo sé que a mi vecina de la están violando, soy cómplice. Si yo sé y no hago nada, soy cómplice. Bien, entonces colectivo de género Tras la Sierra y Casa Diverse serían dos lugares como para una primera para reunirse con otros en primera instancia, ¿sí? Sí, es gente que está acompañando ya casos de esos tipos, que ya tiene una trayectoria, que están aceitados, que conocen los juzgados, que conocen la policía, que saben cómo se mueve uno, cómo se mueve otro. Y están ahí apoyando y conteniendo, digamos, ¿no? Desde el corazón también, que hace mucha falta en esto, ¿no? Como acá con las compañeras que nunca nos vimos, nos recibimos todas con un abrazo muy grande y con lágrimas, porque estamos juntas. Está claro. Te agradezco mucho, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hablamos con la compañera entonces. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos presentes. Mi nombre es Agostina. Agostina, ¿me contás qué pasó hoy en tribunales, por favor? Sí, yo soy de Córdoba capital, viajé esta mañana porque iba a hacer el juicio final a lo que me habían dictado. Me dijeron que hacer el juicio final para darle la condena a ellos, pero al momento de llegar acá, me están diciendo que están leyendo los alegatos. Ajá. Y no puedo tener ingreso, me dicen que no tengo ingreso, pero yo creería que como víctima que soy del caso, yo debería ingresar, pero bueno. Perdón, ¿no te dejaron entrar? No pude entrar a los alegatos. ¿Qué fiscalía llevaba esto, sabes? La fiscalía de acá de Villa Dolores. ¿Sabés si la 1, la 2, si era Ferreira, Zambrano? No tengo mucha idea, porque como te digo, no han brindado mucha información, mí no me lo han brindado mucho. O sea, el caso lo llevaba solo la fiscalía, vos no tenías un claro, abogado. Sí, el día que yo fui a dar mi parte, o sea, a testificar por mi parte, sí. Ellos me dijeron, listo, ya está, y no me dijeron de acá cuántos días va a ser el juicio ni nada. Fue de la nada que me dijeron el día viernes vení, va a ser el juicio final. Claro, ajá. Y vengo y me doy que no es así. Bien, ¿y ahora todavía están llevando adelante el...? Todavía están, sí. Ajá. Yo pensé que... a las 8 de la mañana y claro, ahora a las 9 de la tarde cierran claro acá, pero ellos van a seguir. Ajá. ¿Cuándo hiciste la denuncia? ¿Cómo fue llegar a la denuncia? Todo comenzó en 2013, sí, cuando, estas personas, mis abusadores, son familiares míos. Sí. Ellos convivían en la misma casa. ¿Familiares? Un tiempo convivía uno, un tiempo vivía el otro. Familiares directos, ¿verdad, Agustina? Familiares directos. Ajá. Sí. Y bueno, en alrededor de 2003 empezó todo con uno. Yo me voy de la casa. Cuando esa persona se va de esa casa, yo regreso y comienza por la otra parte de la otra persona, el otro hombre. ¿A qué edad empezaste a sufrir abusos? Alrededor de los 2013, a los 13 años, 12, 13 años. ¿Y el resto de tu familia se dio cuenta, lo percibió? No, nadie lo sabía. Sí tenía autoflagelaciones y todas esas cosas. Ajá. Y ellos creían por la edad que yo tenía, creían que era por eso. Pero yo nunca me animé a hablarlo por el miedo al que dirán o esas cosas. Y en el 2018 yo me voy a vivir a Córdoba. Sí. Tengo una recaída donde tengo un intento de suicidio y ahí lo confieso, en ese estado que yo estoy, lo confieso y me toman la declaración. Después me toman una segunda declaración ya un poco más lúcida. Ajá. Y en el segundo intento ya, digamos, de suicidio, ya me toman la denuncia. En 4 de octubre ellos caen presos, digamos, y ahí empieza todo. Y ahí comenzó todo. Directamente era un infierno, porque por parte de la familia el único apoyo que yo tuve fue únicamente de mi mamá y por parte de mi padre, porque los abusadores son parte de mi mamá. Ajá. Son por parientes de mi madre. Por eso el rechazo a la otra parte de la familia, el único apoyo era el de mi madre y de los parientes de mi padre nada más. Ajá. Estábamos solas directamente, porque no teníamos apoyo de nadie y no veíamos que esto avanzara. Y al pasar el tiempo, bueno, yo me comunico con mi compañera, la primera que hablo, me doy que ella también compartía el mismo abusador que yo. Bien. Y cuando hablas de que te tomaron la declaración, la segunda, ¿es acá en los tribunales de Dolores? ¿Cómo? Esa declaración que se dice la segunda vez que fui a declarar, ¿fue en los tribunales de Dolores? Fueron las primeras declaraciones, fueron en Mina Clavero. En Mina Clavero. Aparte de las compañeras... ¿El Estado te acompañó de alguna manera en todo este proceso? No he visto apoyo por parte del Estado, no lo he visto. El único apoyo que he tenido ha sido mediante esta red de mujeres así y en lo social. Pero por parte de la justicia no he visto mucho apoyo. ¿Y el municipio, comuna? No tanto. ¿Cómo lo sentís hoy, más allá de la, me imagino, la bronca que no te dejen de... O sea, para mí es inexplicable, sí, es inexplicable. Yo siento como que hoy en día, antes yo no lo podía hablar, antes me quebraba y lloraba, pero hoy en día me siento más acompañada con estas mujeres que están hoy en día conmigo y hoy están acá, están al lado mío, acompañándome, así yo no las había visto nunca, ellas están acá, así que sola no me siento, pero... Sí me costó mucho y hoy en día es como que yo al pensar que hoy era el juicio final era como cierro esta etapa y comienzo de nuevo. Claro. A mí me costó bastante salir adelante. Había mucho rechazo por parte mía hacia los hombres o yo los veía a ellos. Veía un hombre grande y yo los veía a ellos. O con suponer que venía un hombre y abrazaba a alguien, yo decía, no, tiene otra intención, y porque yo ya había quedado con eso, con ese trauma y todas esas cosas. Pero sí lo sufrí bastante, pero hoy en día digamos que lo estoy tomando más calmada, lo estoy tomando con mucha más calma. Bien, te agradezco mucho la valentía de salir públicamente a decir esto y me pregunto por qué no decimos los nombres de o sea hasta que estén condenados podemos decir que claro, nosotros queríamos dar los nombres, sí, y dar a conocer el rostro de ellos, pero a lo que tenemos entendido no podemos hasta que ellos los declaren culpables. No, de ninguna, o sea, los nombres los podés decir, lo que podés decir son vos sabés que son culpables, no corresponde que digas el presunto autor del delito de abuso sexual de menores. Pero de ninguna manera a mí me parece, o sea, te voy a pedir que me los pases los nombres, porque a mí me parece muy importante de ninguna manera estar protegiendo la identidad de estas personas. De ninguna manera estar protegiéndola, así que si tenés la amabilidad de pasarme los nombres, ahora después de que cortemos y yo estoy cerrando el programa, voy a dar los nombres. Sí, el tema es ese, no puedo dar los nombres, me lo han dicho desde acá de donde estamos, que no los puedo dar, por perfecto. Un tema de que ellos pueden hacer una contradenuncia y esas bien, cosas. Perfecto, entonces después de que estén condenados los identificamos, sí, claramente. Sí, eso lo dijimos varias veces en las redes, porque muchas mujeres se han enterado por eso, lo que hemos dicho a cabo de que va a ser el juicio y todo eso, dijimos que después del juicio íbamos a dar los nombres, perfecto. Y íbamos a ver, conocer su rostro. Perfecto. Perfecto. No sé si hay algo que quieras agregar. Yo tengo que cortar ahora porque se me acaba el programa, pero tengo 5 minutos más si querés, lo que quieras decir. Que se animen a hablar, que no callen más esto, que no lo callen más. Cuando yo hice esto público aparecieron muchas mujeres del Valle, fácil, habrán aparecido 20, 30 chicas, donde me han dicho los casos de abusos que han pasado. Y muchas de esas chicas han compartido el mismo abusador, pero ninguna se ha animado a hacer una denuncia al miedo de qué dirán también y de cómo la sociedad las vaya a rechazar, pero que le quiero decir que no va a ser así. Si ellas sienten eso, que entiendan que no va a ser así, no van a estar solas. No están solas, que hablen, que se animen a denunciar, porque así como les pasó a ellas, le va a pasar a otra persona. Y para evitar eso, la única forma es hablarlo. De hablar y dar a conocer quiénes son, para que una vez por todas ya se acabe y tengamos un valle tranquilo. No solamente un valle, sino en todo el país, todo el mundo, que se animen a hablar, que hablen y que no tapen más esto. Porque así como yo hablé, empecé a ver a mi compañera que habló con ustedes primero y me di a conocer que había otra chica más que compartía el mismo abusador que yo y hoy en día estamos juntas. Esperando que ellos sean acusados ya. Gracias, Agustina. No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, está para eso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Agustina, quien está increíblemente fuera de la sala del tribunal donde se juzga a dos familiares directos suyos que la hicieron víctima de abuso sexual mientras era menor de edad, acompañada por un importante número de compañeras Los dos lugares entonces para recurrir en busca de ayuda, el colectivo de género de Tras la Sierra y Casa Diverse Tras la Sierra o cualquier organización feminista de El Valle. Terminamos el programa. El lunes no hay programa porque estamos mudando la radio en dos semanas a más tardar estamos al aire de nuevo haciendo este noticiero que se llama Mirador Local.